salire alla battaglia e siento il frio de caer al precipicio che me roba la ilusión. Hay un momento en el que ya no tengo ganas de pelear, quiero escapar, pero esa voz en mi interior escucho hablar una vez más. No tengas miedo, sigue avanzando, la frente en alto, mantente atento a que cambie el viento, hay luz en esta oscuridad. Me levantaré, que tiemble y huye el miedo, yo me levantaré, lo voy a hacer una y otra vez. Podrán vencer, como soldado pelearé. Oh, oh, oh. Dar vueltas en un laberinto y sentir que falta el aire. Sin entender en qué momento me rodearon que atacan a matar, sentir que la presión me atrapa y tengo ganas de gritar. Ya no quiero más, pero esa voz que calma el fuego me da paz una vez más. No hay palabras ni amenazas que puedan dañarte. Los perros ladrarán, como soldado pelearé. La tempestad enfrentaré, rugir, escúchame, soy más fuerte de lo que crees. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mi fuerza viene de un lugar más alto de que ves. Oh, oh, oh, oh. Me levantaré otra vez, no será la primera vez. No tengas miedo, sigue avanzando, la frente en alto, mantente atento a que cambie el viento, hay luz en esta oscuridad.